Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos la segunda parte dedicada de Cranberries que me habían pedido por nuestros radioescuchas. La muerte de la cantante Dolores O'Riordan, líder de la banda de rock irlandesa The Cranberries en 2018, dejó un vacío para una generación de rockeros de la década de los 90 que crecieron con su música y que aún hoy en día ese vacío no se ha llenado. Acaban de escuchar Dreams, El grupo de Cranberries surgió en 1989 con la unión de cuatro jóvenes amigos, Noel Hogan, Mike Hogan, Fergal, Lauer y Niall Quinn como cantante. Un año después, Dolores O'Riordan se convirtió en la nueva cantante del grupo. Ese mismo año editan una maqueta con sus primeros temas, Sunday, Linger, Chrome Paint y A Fast One. Ahora escuchemos Zombie. Para 1991, The Cranberries realizaron varias giras por el Reino Unido y en 1992, después de cambiar de manager, editan su primer álbum, Everybody Else Is Doing So Why Can't We, que tiene poca recepción entre el público. Ahora escuchemos Odd to My Family. Están escuchando este especial dedicado de Cranberries. Al año siguiente, el disco Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We Es publicado en los Estados Unidos, donde es bien recibido. Ese mismo año inician una nueva gira por el Reino Unido como teloneros de Mike Oldfield. También realizan una gira por Estados Unidos donde obtienen más éxito que los grupos a los que telonean. A raíz de su éxito americano, el primer disco de The Cranberries comienza a triunfar en el Reino Unido, llegando al primer puesto. Ahora escuchemos Salvation. En octubre de 1994, los Cranberries editan el segundo álbum del grupo, No Need to Urge, que incluye grandes temas como Zombie y Autumn Family. El disco se convertiría en un auténtico superventas. Ahora escuchemos Free to Decide. Choose, or I will not live at all. Están escuchando este especial dedicado a The Cranberries. Para 1996, el grupo edita su tercer álbum, producido por ellos mismos, To the Faithful Depart. Ese álbum alcanzó el segundo puesto en la lista de éxitos en el Reino Unido y cuarto puesto en la estadounidense Billboard 200. Por esa época, Dolores sufrió una grave lesión en una rodilla mientras esquiaba. Los médicos le aconsejaron reposo y a finales de 1996, la banda canceló la gira prevista por Australia y Europa. Esta cancelación llevó a sus seguidores a temerse que Dolores estaba preparando su lanzamiento en solitario. Aunque finalmente dichos rumores pues resultaron ser inciertos. Durante ese periodo de reposo, Dolores participó en el tema principal de la banda sonora de la película La Sombra del Diablo. La canción Got to Be With You, producida, escrita e interpretada por la propia Dolores. La película fue protagonizada por Harrison Ford y Brad Pitt. Ahora escuchemos Just My Imagination. El 19 de abril de 1999, The Cranberries publicaron su cuarto álbum de estudio titulado Bury the Hatchet, cuyo primer sencillo publicado en marzo de ese mismo año fue Promises. En este nuevo álbum de la banda irlandesa aparecen canciones influenciadas por la reciente maternidad de O'Riordan. Temas como Animal Instinct y You and Me, que tratan de los propios sentimientos de la cantante. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Animal Instinct. Take my hand.